Bueno, y a continuación vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Se trata de la actriz y comediante Ana María Valareso, la mentalizadora del Festival Cómico Ecuatoriano, que esta semana llega a su fin. Hablamos sobre las conclusiones de este festival y su participación como el cierre del o conocido broche de oro. Bienvenida. Gracias, muy amable. Bueno, estábamos conociendo un poco ya los detalles sobre cómo ha estado este festival. Con esto nosotros abrimos algunas de las artes escénicas acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ya habrá algunas conclusiones, Ana María. Sí, bueno, muchas gracias siempre a ustedes invitándonos a nosotros los artistas para que comentemos lo que hacemos día a día. Sí, estamos cerrando el festival realmente de una manera muy positiva. La gente ha tenido una acogida muy grande para este Festival Cómico Ecuatoriano. Como saben, es una coproducción con la Casa de la Cultura que nos abre las puertas para que nosotros podamos realizar nuestros proyectos. Bueno, sí, este fin de semana se termina el festival, viernes y sábado a las 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, con un monólogo mío que se llama ¿Por qué estoy sola si soy cuerazo? Ahora, hablemos sobre el festival, ¿no? Ya con estos resultados, ya lo tuyo es cerrar con broche de oro con tu monólogo. ¿Qué pautas te está generando para los próximos años? No sé si se están fortificando ya esas inquietudes que tenías, hacerlo una vez cada año, tal vez con otros artistas. Sí, sabes que justamente fue la idea de Camilo Restrepo también hacerlo cada año, y con el resultado que hemos tenido vamos a fortalecer este pensamiento y sobre todo ya afirmar para hacerlo cada año y que vengan nuevos artistas. Seguir rotando los mismos, los pioneros que realmente son los que le dieron fuerza también al festival, y lo vamos a seguir modificando, seguir haciendo, y por qué no llevarlos a otras ciudades también. ¿Has hablado, no sé, con el público, con la gente que ha estado presente en estos días, con el Miche Cuántico, Andrés López con No Tengo Ni Idea y Juan Fran de la Foch a Palabras Belgas Oídos Sordos, que fueron los shows que te están antecediendo? Bueno, yo pienso que el aplauso del público, las risas, es lo mejor, la mejor evaluación que podemos realizar nosotros. Sí, los comentarios son buenos, siempre cuando hacen otro show, cuando nos avisan, qué lindo, felicitaciones. Entonces, eso te fortalece para que sigas creando más cosas. Bueno, ahora ya se viene, entonces, el 31 de enero, cerramos el mes y abrimos ya diciembre también contigo. El primero y el segundo, ese 2 de febrero, estaremos con ¿Por qué estoy sola si soy cuerazo? Cuéntanos sobre este monólogo. Bueno, ¿Por qué estoy sola si soy cuerazo? Es un coach de parejas en donde hablamos realmente de las cosas que hacemos mal cuando estamos enamorados. Y la coach de parejas, Maritair, es la que te enseña y te guía cómo empezar de nuevo, porque en este coach habla de cuando te quedas solo, cuando tu pareja te termina, cuando te divorcias. Entonces, a veces es muy difícil empezar de nuevo, ¿no? Te quedas con la autoestima baja y todo el mundo dice, ay, porque estoy sola, soy cuerazo, es que tengo que ponerme cuerazo para conseguir a alguien. Y realmente es lo contrario. O sea, no que te pongas feo tampoco, ni fea, pero es levantar tu autoestima. ¿Hablamos para un público femenino en esta obra? Masculino, femenino, para parejas, todos los géneros, ya. Solos, pueden ir las chicas desde los 14, 15 años, bueno, ahora ya tienen desde los 12 años novios, ¿no? Que a veces, eso te digo, volver a empezar es difícil, y aquí no te habla del cuerazo exterior, sino del cuerazo interior, de tu autoestima, de tu amor propio, de cómo quererte, amarte. Cuando tú te amas, te quieres, es fácil que todas las personas te quieran. Y hasta reflejas, tienes ese aura de, o sea, yo soy cuerazo, ¿no? Entonces, este coach cuenta de dos partes. La una, la doctora está recibiendo llamadas de los oyentes, así como ustedes, contándoles sus experiencias, ella les da la solución. Y la segunda parte es el coach, donde hablamos de los errores que cometemos cuando estamos enamorados y no de volverlos a cometer, porque somos seres humanos y cometemos errores, ¿no? Pero es de ¿Esta doctora es un personaje nuevo aquí o es un poco intertextual de otras obras que un poco suelen cruzarse ahí contigo? Sí, bueno, la doctora Maritair ya tuvo su primer coach de parejas con la comedia exitosa que realmente me dio mucha satisfacción, a la gente le gusta mucho, No Eres Tú, Yo Mismo He Sido. Y esta es la segunda parte del coach. La segunda aparición de ella. Sí, de ella. Ajá. Y la segunda parte del coach. O sea, los que no vieron la primera parte no importa, pero este es la segunda parte, ya la doctora renovada, ya fashion, ya todo. Entonces ahí es lo que da su coach y habla de todo lo que te comenté del amor, ¿no? Porque la primera causa realmente por la que nos deprimimos, nos bajoneamos, es el amor. Entonces, cuando tú estás bien en el amor, todo fluye, ¿no? Todo es como una cadenita, te va bien en el trabajo, te va bien en los estudios. Todo es color arcoíris, maravilla. Claro. Es más, cuando estás enamorado, si estás sin trabajo, tienes ese ánimo y dices, no, pues yo voy a conseguir trabajo, voy a ponerme un emprendimiento, voy a hacer algo. Pero cuando estás mal en el amor, todo te ves negro y dices, no, o sea, ¿será que emprendo? ¿Será que mala suerte? Todo me pasa a mí. Pero todo, o sea, y no solo el amor de tu pareja, sino el amor de tu familia, el amor de tus amigos, y eso, el fomentar el amor en esta obra es lo que realmente le hace. ¿Este formato es aventurado aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, el coach cómico, o ya lo han generado en otros sectores? No, primera vez, yo creo que en el mundo, porque yo no he visto coach de parejas, coaching que hayan realizado cómicos, no. O sea, coach los hay. Claro, las conferencias. Las conferencias, uh-huh. Y es más, yo soy una admiradora de la doctora Pilar Sordo, que ella da unas conferencias, la chilena es muy buena y me basé en varios conferencistas, en varias personas que hacen coach, pero hacen el coach real, ¿no? El coach con su formato, sí, ya establecido. Ajá. Pero para que te rías, no. O sea, en este te vas a reír de las cosas que haces cuando estás enamorado. Bueno, van a reflexionar, reír y pasarla bien en ¿por qué estoy sola si soy cuerazo? Les vamos a repetir, será el 31 de enero, el 1 y el 2 de febrero estará presentándose ya Ana María Valareso aquí en el Teatro Prometeo, nuestros vecinos muy cercanos de aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra es la hora, por favor, nos ayudas. El viernes y sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 6 de la tarde. Pueden adquirir sus entradas en www.ticketshow.com.es o también reservar al 09-9-9-223-024 o al 0999-564-009. Esperamos que haya anotado esos números porque seguramente estarán llenas las localidades y esperamos que usted no se quede fuera de este espectáculo. Con esto tú estás cerrando ya el Festival Cómico Ecuatoriano, cerras con broche de oro y esperamos luego conocer más actividades que esté generando Ana María Producciones. Seguramente tendremos más novedades en este año. Sí, muchas gracias. Así es, estamos planificando muchas cosas. Es más, con los mismos artistas que van a tener sorpresas. Nos quedamos expectantes entonces.